¿Qué tan cerca estás de Dios? Un programa del Centro Cristiano El Zulia. Un minuto de reflexión para un día de bendición. La palabra de Dios directa a tu corazón. ¿Qué tan cerca estás de Dios? Conduce el hermano Daniel. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 6 al 9, la palabra de Dios nos enseña, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Amigo, ¿cuántas veces nuestra lengua se ha movido para renegar, maldecir, criticar, destruir a alguien, para acusar o levantar falso testimonio? ¿Cuántas veces nuestra lengua ha proferido palabras de odio o de rencor? Uno de los actos que más abomina a Dios es la lengua mentirosa, aquella que causa daños irreparables al prójimo. Frena tu lengua. Con esa misma lengua que has ofendido, pídele perdón a Dios. Comienza a bendecir a quienes ofendiste. No dejes que tu lengua te domine y Dios te recompensará. Él te hará sabio para que uses tu lengua en bendición como debe ser. ¿Qué tan cerca estás de Dios? Una presentación del Centro Cristiano El Zulia.